Bueno, mi nombre es Sergio Ibáñez, representando a la corporación Chasqui, y básicamente la opinión, además corporativa, tiene que ver con la sorpresa a propósito del desconocimiento del acuerdo que se había establecido en la mesa única de negociación entre Ministerio y Sociedad Civil. Resalta la sorpresa en términos de que ni siquiera sea una ley que se haya modificado por parte de ellos un poco, sino que hemos llegado a la convicción de que se ficcionó un espacio de diálogo para consensuar una ley, la cual después se presenta una ley totalmente en paralelo que no tiene nada que ver con lo que se había presentado. Por lo tanto, sentimos una gran tristeza en relación a cómo se desaprovecha este espacio, y además un poco ratifica el actuar del gobierno en términos de un poco deslegitimar los acuerdos que establece con la sociedad civil.